¿Alguna vez se ha puesto a pensar en la misión imposible que tuvieron los apóstoles? Sin ningún entrenamiento en seminarios, sin recursos económicos, sin ningún prestigio, sin influencia política. Sin embargo, se les ordenó que fueran por todo el mundo proclamando el mensaje de un desconocido Galileo que murió en la cruz, crucificado por el gobierno romano. ¿Qué tuvieron que enfrentar? El poderío imperial de las legiones romanas, el sofisma intelectual de los griegos, la intolerancia religiosa de los líderes judíos. A estos discípulos Jesús les dio lo que parecía una misión imposible, pero también les dio el poder para que pudieran llevar a cabo esa tarea. ¿Cuál tarea? ¿Cómo dar a conocer a Jesús? Y ese es el tema del mensaje de hoy. ¿Cómo dar a conocer a Jesús? Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Gentil audiencia, como siempre me es muy grato el darles la bienvenida a El Amor que Vale. Le invito a que abra su Biblia y busque el primer capítulo del libro de los Hechos. Vamos a hablar acerca de vivir sobrenaturalmente. En nuestras iglesias, el énfasis durante todo el año debe ser en evangelismo. Los 365 días del año, el tema debe ser cómo dar a conocer a Jesús. ¿Cuál es el propósito de la Iglesia del Señor? ¿Conoce usted la declaración de fe de su iglesia? Bueno, debe ser, en primer lugar, el magnificar a Jesús por medio de la adoración y el estudio de la palabra. Y eso es lo que estamos haciendo este mismo momento, magnificar el nombre de Jesús. En segundo lugar, movilizar, motivar a los creyentes en Jesús hacia la madurez espiritual. Esto es, ayudarles a crecer, que no permanezcan como bebés espirituales, que encuentren un ministerio en el cual puedan servir, y en tercer lugar, dar a conocer a Jesús, primero en nuestro vecindario y luego en todo el mundo. ¿Y cómo dar a conocer a Jesús? Será el tema de este y el siguiente mensaje, porque, y quiero decirlo muy enfáticamente, este mundo necesita conocer a Jesús. Necesitamos dar a conocer a Jesús. Por todas partes estamos tratando de encontrar lo que anhela nuestro corazón, carcomido por el pecado. Y el secreto es que solo en Jesús podemos encontrar lo que anhelamos. Eso es todo lo que el mundo necesita, lo que su vecino necesita, lo que usted necesita. Hechos capítulo 1, los primeros 8 versículos. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, note lo que Él les dio. Es casi como una misión imposible. Ahí estaban, mírelos, un pequeño grupo, apóstoles poco respetados, algunos de ellos pescadores, la mayoría eran iletrados, sin educación. No poseían estudios universitarios, ni contaban con estudios de seminario, no tenían finanzas ni prestigio. ni contaban con ninguna influencia política. Y se les ordenó que fueran por todo el mundo y proclamaran el mensaje de un campesino galileo que murió en una cruz, crucificado por el gobierno romano. Era una misión imposible. Piense acerca de lo que tenían y contra lo que se enfrentaban. Y Jesús afirmó: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esto parece ser una novela magnífica, mas es totalmente verdad. Es la historia de la iglesia triunfante. Mi corazón sufre por nuestra ciudad, por nuestra nación y por nuestro mundo. Y veo lo que Dios nos ha dado, y nos ha dado tanto. Ha sido tan bueno con nosotros. Pero con todo lo recibido, Dios requiere que nosotros llevemos a cabo lo que Él desea que hagamos. Y lo que esa iglesia neotestamentaria hizo, necesitamos volverlo a hacer hoy. Y si queremos algo nuevo, vamos a tener que encontrar algo antiguo. Debemos regresar a lo básico. Mi amigo, la iglesia no es una especie de club campestre glorificado, con hermosos vitrales y una torre. Se nos ha dado un mandato, una comisión, se nos ha entregado una responsabilidad. Y en el libro de los Hechos vamos a descubrir cómo podemos vivir sobrenaturalmente, no superficialmente. Vamos a regresar a lo básico. Hay una historia que se la cuenta mucho, aunque no sé si es verdadera o no, y que tiene que ver con el legendario director técnico del equipo profesional de fútbol, los Green Bay Packers, Vince Lombardi. Se cuenta que un día su equipo jugó en forma calamitosa. Vince Lombardi los reunió, no en el campo de juego, sino en una sala, para pensar, revisar, discutir. El legendario entrenador quería que sus jugadores empezaran por los fundamentos básicos del juego. Se dice que de una funda sacó una pelota de fútbol y les dijo: «Señores, esta es una pelota de fútbol». Recuerde, todos ellos son jugadores profesionales, pero él quería retornar a los rudimentos del deporte y empezar desde lo básico. Creo que hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo necesita retornar a los elementos básicos, fundamentales y rudimentarios de nuestra fe. Así que, teniendo la palabra de Dios en mi mano, quiero decirles: señoras y señores, esta es la Biblia. Esta es la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos regresar y descubrir qué es lo que Dios quiere que hagamos. En una ocasión criticaron a Billy Graham, el gran evangelista, diciendo: él no está actualizado con su evangelización, sus métodos son tan anticuados, él está décadas atrás. Y él respondió: oh, no, yo no quiero poner una década o dos décadas atrás a la iglesia, yo quiero ponerla 2000 años atrás. Deseo que retorne a la esencia de la misma, los principios mismos de la fe. Así que observemos aquí estos primeros 8 versículos del libro de los Hechos, y le diré que esta es una historia de éxito maravillosa. Si damos a conocer a Jesús a nuestros vecinos y a las naciones, existen 3 cosas que vamos a encontrar en estos 8 versículos. Primero, necesitamos reconocer su presencia en nosotros. Es un pensamiento fenomenal, si usted lo abriga en su corazón y en su mente, que Jesucristo está en nosotros. Pero estas palabras pueden pasar tan rápido que usted ni siquiera las escucha. No tienen ningún impacto. Pero este es un pensamiento extraordinario en el cual he estado meditando toda esta semana. Es un pensamiento formidable. Si usted lo tiene en su corazón y en su mente, Jesucristo está en nosotros. Mire de nuevo los primeros 3 versículos. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto fue escrito por un hombre llamado Lucas. Lucas era un médico. Hay muchos doctores creyentes en nuestras iglesias hoy, y ellos creen que la Biblia es la palabra de Dios, lo que me demuestra que usted no tiene que archivar su cerebro para creer la Biblia. Amén. Doy gracias a Dios por los médicos que no se avergüenzan del Señor Jesús. Todo buen libro tiene un héroe, y el héroe de este libro es Jesús. El libro de los Hechos no es la historia de los hechos de los apóstoles, es la historia de los hechos de Jesucristo. Dice, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Por favor, no deje de ver lo siguiente. El título Los Hechos de los Apóstoles fue puesto por los editores de la Biblia. No se encuentra dentro del texto y, por lo tanto, hay una interpretación errónea. El libro de los Hechos no es la historia de los hechos de los apóstoles, es la historia de los hechos de Jesús. ¡Amén! No deje de notar esa frase, todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El apóstol dice, el primer tratado te lo escribí a ti, Teófilo. Bueno, ¿cuál era el tratado anterior que él había escrito? ¿Lucas escribió qué? Pues el Evangelio según San Lucas. Él afirmó, escribí el Evangelio de Lucas. Eso fue lo que Jesús empezó a hacer. Ahora voy a escribir el libro de los Hechos. Esto es lo que Jesús continúa haciendo. Él no dice, escribí lo que Jesús hizo y quedó concluido. No. En el primer tratado que te escribí, el Evangelio de Lucas, te conté todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora voy a escribir algo más. Voy a mostrarte lo que Jesucristo continuó haciendo. En los evangelios, usted descubre lo que Jesús hizo en su cuerpo humano, el cuerpo de su carne. En el libro de los Hechos, descubre lo que Jesús hace en su cuerpo místico, la iglesia. Verá, Jesús hoy está activo y vivo sobre el planeta Tierra y Él posee un cuerpo. En los evangelios fue su cuerpo material, físico. En el libro de Hechos es su nuevo cuerpo que es la iglesia y Jesús está hoy vivo y saludable en su cuerpo místico. Esto es lo que la Biblia dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros. Verá, no estamos aquí para simplemente imitar a Jesús. Me gusta esa frase que dice, ¿qué es lo que haría Jesús? Implica lo que Jesús haría si estuviera aquí corporalmente. Amigo, escúcheme. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y no es, ¿qué es lo que haría Jesús? Necesitamos dejar que Él haga lo que Él quiere hacer. Cada iglesia neotestamentaria es el cuerpo de Cristo. Allí donde Dios le ha puesto. Somos Él, Él es nosotros. Somos la parte visible del Jesús invisible y Jesús es la parte invisible de la iglesia visible. Ruego a Dios que este pensamiento se grabe en nosotros, que Cristo está en nosotros. Empezó en los evangelios, pero continúa hoy. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Necesitamos dejar de hacer cosas por Jesús. Necesitamos empezar a permitirle hacer algo a través de nosotros. Verá, existe solo una persona que ha vivido la vida cristiana. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Nadie jamás ha vivido la vida cristiana, solo Jesús. Y si la vida cristiana se vive en donde usted cuelga su sombrero, donde va a trabajar, donde estudia, no es usted viviéndola, es Jesús que la vive a través de usted. Alguien dirá, Pastor Rogers, usted está haciendo un juego de palabras. No, no lo hago. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hace cosas para Jesús, esto es superficial. Si Jesús está haciendo algo a través de usted, eso, mi amigo, es sobrenatural. ¿Sabía usted que lo único que tengo derecho de pedirle que crea y emular en mi vida es lo que usted no puede explicar? Si usted puede explicar a Adrian Rogers, aparte del Espíritu Santo y a Jesucristo en mí, entonces eso es superficial. Pero mi vida debe ser sobrenatural, es decir, absolutamente sobrenatural. Jesucristo debe estar viviendo en mí, y la vida que yo vivo, debo estarla viviendo por la fe del Hijo de Dios. No la fe en el Hijo de Dios, la fe del Hijo de Dios. La fe que Él me ha dado es la fe que debo estar ejerciendo. Amigo, escúcheme. La vida del creyente no es difícil. Es imposible. La vida del creyente es imposible. Usted se dirá, si es imposible, pues me olvido del asunto. Espere un minuto. Es imposible. Pero Dios hace lo imposible. Y Él lo hará en usted y a través de usted. Stuart Briscoe, consagrado predicador de la palabra, dijo, cuando fui salvado, entregué mi corazón a Jesús y eso fue maravilloso. Después tropecé y caí espiritualmente varias veces y eso fue difícil. Así que rededicé mi vida y empecé de nuevo. Pero volví a fallar varias veces, me rededicé varias veces, empecé de nuevo varias veces, hasta que dejé de decir que la vida cristiana era maravillosa o difícil, era imposible. Hasta que descubrí que era Cristo en mí el que iba a hacerlo a través mío. Y eso sí es maravilloso. Necesitamos dejar de tratar y empezar a confiar y permitir que Jesucristo viva su vida en nosotros. Quizás piense que simplemente estoy hablando palabrerías. Pero amigo, estoy compartiéndole verdades fundamentales, verdades espirituales. El libro de los Hechos es lo que Jesús continúa haciendo. Dios quiere escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos, pero quiere hacerlo por medio de su iglesia. Y lo que Jesús quiere hacer en su país y en el mío. Debemos dejar de estar preguntando, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? Él está aquí. Deje que Él sea el Dios en usted. Cualquier otra cosa, aparte de eso, no es más que una pequeña y pobre imitación de Jesús. Mi amigo Bob Sorrell es un gran jugador de golf. Yo nunca juego golf con Bob porque no me gusta ser humillado. Y soy demasiado orgulloso como para jugar golf con él. Pero suponga que un día digo, bueno, voy a jugar con Bob y le voy a ganar el juego de golf. Así que saldré a jugar como Tiger Woods, el campeón de golf. Bob jugará como Bob y él es bueno, pero yo jugaré como Tiger Woods y ganaré. Usted se ríe, claro. Yo no puedo decir que voy a jugar como Tiger Woods y jugar como Tiger Woods. No puedo simplemente decir, voy a ser como él. Y usted no puede decir, voy a ser como Jesús. Mas, suponga que puedo tomar a Tiger Woods y ponerlo en una píldora y tomármela. Él me llena. Bob no sabe que me he tomado esa píldora. Entonces, salimos a jugar y empiezo lanzando un tiro espectacular. Y Bob dice, ¿pero qué es esto, Adrián? ¿Dónde aprendiste a jugar golf así? Si soy honrado, le respondería, no es Adrián, es Tiger en mí. Amigo, escuche, no es usted, es Jesús en usted. Y necesitamos dejar de andar arrogantes como si fuéramos maravillosos. Si hacemos algo bueno, es Cristo en nosotros, lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el libro de Hechos es lo que Jesús continúa haciendo. Nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿No sería maravilloso si Jesús estuviera andando libremente en su ciudad o en la mía, por intermedio de su cuerpo, la iglesia? Recuerde, nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. Vivir la vida cristiana es un milagro. Hay tres milagros en la vida del creyente. Existe el primer milagro, que es el nuevo nacimiento. Ese es un milagro maravilloso. Hay el milagro final, el último milagro, que es nuestra transformación, cuando seamos hechos como el Señor Jesús. Pero entre el primero y el último milagros existe un milagro intermedio, y es la vida que vivimos. Nuestra vida debe ser una vida sobrenatural. Deseo que recuerde esto, que la vida cristiana no es su responsabilidad, sino su respuesta a su habilidad, y hablo del Señor Jesucristo. El comandante Jan Thomas dijo, «Yo no puedo». Él nunca dijo que podría. «Él puede». Él siempre dijo que lo haría. Eso es lo primero que necesitamos hacer. Necesitamos reconocer su presencia en nosotros. En Hechos 1:3 leemos, «A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios». Ahora note en el versículo 2 lo siguiente. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Por qué les dio esta misión imposible? Bien, Él les dio esta misión imposible porque sabía que en Él ellos podrían realizarla. Sin Jesús los apóstoles no hubieran podido hacerlo. ¿Y cuál fue el mandamiento que les dio? Amigo, no tenemos que tratar de adivinarlo, lo sabemos. Tenemos que dar a conocer a Jesús. Pero usted no puede dar a conocer a Jesús si es que usted mismo no le conoce primero. Para ser testigo de Jesús, tiene que conocer a Jesús. Y este mismo momento, por medio de una sencilla oración, usted puede empezar a conocerle. Ore de la siguiente manera. Querido Señor Jesús, Tu Santo Espíritu ha tocado mi corazón y siento la profunda necesidad de conocerte. Sé que me amas, tanto que pusiste tu vida y derramaste tu sangre en el Calvario para perdonarme mis pecados. Límpiame, sálvame, lléname del poder del Santo Espíritu para que pueda ser un fiel testigo tuyo. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como lo que eres, mi Salvador y mi Señor. Oro con gratitud en tu nombre. Amén.